hermanos, nosotros también de la prensa, Radio Herbol también hay veces también tergiversan, ¿no? Esencialmente eso debe de ser claro, ¿no? Porque cuando digo así de la verdad, otra cosa también hablo, ¿no? Pero creo que no me mientan, hermanos, ¿no? Hermanos, digamos, nosotros vamos a defendernos, ¿no? ¿Por qué no han hecho traer, digamos, al Sánchez Bersain, al Goni Sánchez Lozada, y Irke Cucuy? ¿Dónde están esos? Ahora, para nuestros hermanos, digamos, por una, digamos, suspensión piden, digamos, ha quedado suspendido, digamos, su audiencia del hermano de Jorge Choque. Ya, entonces, por eso nosotros nos declaramos en estado de emergencia. Hoy día, mañana, ya saldrán las determinaciones, cómo vamos a tomar la decisión, ya, para que libere nuestro hermano Jorge Choque, ¿no? Ya, entonces, cuando, tal como nos ha dado 48 horas, ha suspendido, entonces, en 48 ellos también tienen que hacer llegar a estos señores fiscales jueces. Ustedes están exigiendo la liberación del senador Jorge Choque. Exactamente, eso vamos a pedir. Se anunciaba, por ejemplo, movilizaciones en caso de que usted no se libere. ¿Cuáles son esas movilizaciones que ustedes están pensando? Pero por eso estamos diciendo, va a ser las decisiones de las bases, las 20 provincias, los ejecutivos van a decidir, ¿no? Ya, entonces yo voy a acatar a eso, entonces eso vamos a actuar nosotros. Hace instantes ustedes mencionaban que se iba a recurrir a las movilizaciones, bloqueos para pedir la liberación de Jorge Choque. Ahorita por el momento ya estamos diciendo nosotros, ya, entonces vamos a instruir a nuestros ejecutivos provinciales, las 20 provincias, no nos podemos dejarnos a nuestro hermano, porque quien ya termina a nuestros líderes campesinos, entonces no, eso no nos vamos a permitir nosotros. Claro. Don Apolinar, quisiera que nos cuente, ¿no? Don Jorge Choque está siendo procesado por 3 proyectos presuntamente ilegales que no aparecen. ¿Ustedes han verificado que hay esos proyectos y que tal vez hay un error en cuanto a los descargos? ¿Cómo está? Ahora, mira, Dios, tal vez por el momento, por la coyuntura, Dios, estas acusaciones se han levantado, Dios, para nosotros que estemos sometidos, los dirigentes de las 20 provincias. Pero los proyectos se han ejecutado, ¿no? En las provincias. Ya. Solamente algunos documentos incompletos que faltan, ¿no? Para completar, eso nomás es ahorita, ¿no? Digamos, todos los proyectos se han proyectado, se han hecho, ¿no? Digamos, yo sé de los más suyos, ¿no? Digamos, pero los proyectos de la hermana Felipe que ha ejecutado, algunos documentos que faltaba, de eso nomás ya falta incompleto, dicen ellos, ¿no? Digamos, eso es complementar porque los proyectos se han ejecutado, ¿no? Así también están ejecutados. Aquí puedes ver, digamos, en la Federación Tupac Katari, en el calendario de que esa gestión que él había ejecutado los proyectos, están colados en la Federación Tupac Katari. ¿Ustedes garantizan que esos proyectos sí están ejecutados? Ejecutados, sí, han ido a ver, ya, entonces... ¿Pero por qué la Contraloría, y la interventora dice que aún todavía no están ejecutados o que presuntamente faltaría? Algunos documentos faltan, digamos, para que sea el proyecto, nada más. Sí, bueno, sí. ¿Algo más que desea agregar, Apolinar, el equipo? También nos recuerda su cargo, por favor. Muy bien. Don Apolinar, ¿algo más para que desea concluir? Muy bien. Son las palabras escuetas de Apolinar Quipo, quien ha sido un miembro de la Federación Tupac Katari, ¿no? Del Departamento de la Paz, quien están exigiendo la liberación del senador Jorge Choque.